Brigada Floral, Fuerza Armada de El Salvador. Será entregada por el señor coronel de transmisiones diplomado de Estado Mayor, Óscar Alfredo Ramírez Flores, comandante del Comando de Apoyo de Transmisiones de la Fuerza Armada, en representación del alto mando de la Fuerza Armada. Ofrenda Floral Sistema de Integración Centroamericano. Será entregada por la señora directora ejecutiva de la Secretaría General del SICA, Ingrid Figueroa Santa María, acompañada por la señora Margaret Juan, coordinadora de la Unidad de Género. Ofrenda Floral, Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria. Será entregada por el licenciado Sigfredo Ramírez, jefe de comunicación institucional, en representación del señor director ejecutivo. Es de esta manera que damos por finalizada la ceremonia de colocación de ofrendas florales en conmemoración al 232º aniversario de natalicio y legado del prócer centroamericano general Francisco Morazán Quesada, agradeciendo a cada uno de ustedes por su presencia, por su atención, muchas gracias y buenos días. Se invita a los presentes pasar frente al busto conmemorativo a tomar la respectiva fotografía.